Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1actual.es. Tengo hoy para acompañarme, como siempre, en la esquina de la izquierda, con gallumbos rojos, a los hermanos García de Anta, Jata. Buenas tardes, noches. Y Kim. ¿Qué tal? Y en la esquina de la derecha, con el gallumbo rosa, a Alberto González, conocido como Ujo. Hola a todos. Como sabréis, hemos estado en el circuito de Spa, Alberto y yo. Lo hemos disfrutado, hemos pasado un fin de semana de coña. Y hoy vamos a hacer una edición express del programa en la que abordaremos los acontecimientos sucedidos en la pista belga. ¡Comenzamos! Como os decía, vamos a analizar lo sucedido en Spa y como se nos ha estropeado la cinta de cassette que quería Jata, vamos a hacerlo en versión digital. Alberto, cuéntanos tus impresiones sobre tu primera carrera de Fórmula 1 en directo. Vengo como un niño con zapatos nuevos. La verdad es que he disfrutado como un auténtico enano. En fin, supongo que destriparemos el tema a lo largo de esta magnífica sesión que espero vivamos ahora mismo. Y en fin, no mucho más por ahora. Vamos a ver qué tal sale. Yo solo comentar que he visto carreras a finales de los años 80. No he visto correr a los turbo en directo, pero he visto motores de 12 cilindros, 10 cilindros a principios del milenio. Y después de ver esta me ha quedado la sensación de que a los coches le falta 150 caballos. ¿Vosotros qué creéis? Bueno, yo no sé. Yo lo que sí creo es que, como todas las carreras, esta individualmente ha sido una carrera muy chula, apasionante, se han vivido cosas muy interesantes, ha habido espectáculo, que es lo importante. El Mundial, sigo opinando que sigue siendo el mismo tostón en líneas generales, carrera por carrera muy buena, y desde luego también lo que me jode mucho es no haber podido asistir al Gran Premio en directo, porque yo que sí asistí a otros grandes premios con motores también, eso de 12 cilindros, 10 cilindros, estoy un poco ofuscado porque, según vosotros dos, actualmente ni ruido ni una pérdida de potencia enorme. O sea, no es la Fórmula 1 que yo vengo abogando por ella. Y ni olor a gasolina como olía antes. Claro, la cebolla. La cebolla, efectivamente. La cebolla. Única cebolla que se huele es la de los perritos calientes. Yo, antes de nada, comentaros la impresión que me causó ver Orus desde abajo. O sea, eso debió de ser impresionante. Yo, desde que llegué al circuito hasta el primer día, estuve una hora y media con los pelos de punta. Y me veía allí en Orus y me estuve a punto de llorar, aunque parezca un poco exagerado. Una paja era lo suyo. Descarado. Somos tan frikis, que hasta se nos pasó por la cabeza hacer una cosa que Alberto os va a comentar ahora mismo, ¿verdad, Alberto? Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto ese tipo de cosas se pueden contar, pero sí, al final tengo que contaros que es cierto que intentamos traernos una botella con el agua del río. Suelo de Orus. Y no lo conseguisteis, no lo intentasteis al final. Nos pareció demasiado friki, tío. Era... Creo que estaba Lobato cambiando aparte la composición que el agua del riachuelo. Sí, sí, porque el agua olía que apestaba. Entonces dijimos, yo esto en mi casa no lo meto, que mi mujer me echa. A mí me gustaría, respecto a lo que fueron mis primeras impresiones, me gustaría sobre todo valorar nuestra entrada hacia el valle que contenía el circuito y la verdad es que es espectacular. Tú sabes que el circuito está ahí abajo, pero está en el valle, tú no lo ves y cuando entras lo primero que ves es eso, Orus. Lo ves como si fuera una gran montaña. Imperial. Ya no hay asadores de gato al espeto. No, aquí había perritos calientes y gofres. Hombre, estamos hablando de Bélgica, no Portugal. Bueno. En lo que respecta a la organización, tenemos que comentar que nos sorprendió. Estábamos para el último día, para la salida, íbamos preparadísimos con comida, gasolina y de todo en el coche. por dispuestos a esperar 3 o 4 horas en caravana a salir, y nos llevó exactamente desde el coche hasta la autopista 12 minutos. Sorprendente. Y en cuanto... Hombre, es un país muy pequeño. Sí, no, eso es cierto. Pero y me refiero, en cuanto al trato con la gente del circuito, ¿tuvisteis algún problema con tema de idioma, de todo eso? Bueno, el único problema que yo encontré fue que... No, espera, te lo pregunto porque mi hermano Quiño, en Cataluña, que es España, de esos puede hablaros bastante porque tuvo muchos problemas. Entonces me gustaría saber si en Europa se es Europa de verdad o si es Cataluña. No, el único problema que tuve, te iba a comentar, fue con las camareras, que alguna no quiso entrar por el aro. El resto, el idioma, bien. Todo. Vale, perfecto. El idioma es internacional y yo creo que no tuvimos ningún problema. Había ingleses, alemanes, franceses, belgas, había de todo y cada uno a su bola. ¿Y sí, tú? Hombre, yo que he visto más o menos como todos vosotros la evolución de la Fórmula 1 de estos años hacia aquí, pues realmente el espíritu que se vivía en Estoril, años 80... no es el espíritu que viví en Montmeló, bueno, años 90, ni Montmeló años... Pero también por tu espíritu, porque de aquella eran coches y canutos, canutos y coches. Estoril era un circuito mucho más cercano, donde realmente tenías una sensación de aquella de estar tocando casi un Fórmula 1. La calle Eral era una zona amplísima de pelús donde tenías realmente, o sea, estabas encima de las frenadas, y sigue siendo a día de hoy igual para las motos, por ejemplo. Perdona. Pero en Montmeló... En Spa, nosotros teníamos nuestra entrada para grada cubierta y nos pateamos todo el circuito desde la Surs hasta Lecombe, y podríamos haber pateado mucho más, pero claro, no nos daban las piernas ni el tiempo, pero vamos, te puedes mover. En la recta de Kemmel... ¿Durante la carrera también? Sí, sí, en cualquier momento. En cualquier momento. Durante la carrera. En la recta de Kemmel estás bastante cerca de los coches, lo suficiente para darte cuenta de que yo todavía no me explico cómo Häkkinen fue capaz de pasar a Zonta y a Schumacher de una tacada en pista tan estrecha. ¿A ti qué te pareció, Alberto? Sin DRS. Sin DRS, efectivamente. Que tiene más mérito. Sin DRS. La verdad es que sí estoy de acuerdo con tu comentario de que parece que los coches en Orrus perdían un poco de empuje. Y bueno, luego viendo la carrera también me he dado cuenta de que perdían incluso velocidad en Orrus y bueno, eso se nota en televisión también. Sí. Eso se nota mucho en televisión. Parece que al final de la subida pican embrague. O sea, no sé cómo decirte. Es un ruido curioso. No es como antes. Que veíamos, lo que quería comentar, ese empuje que veíamos cuando claro, la calle Eral coge la curva cerrada de primera, que frenada, discos al rojo, y salían para arriba, que aquello no era salir, saltaban hasta la siguiente curva. Sí. Y ahora no ves esa entrega de potencia bestial. Eso se acabó. Es lo que echas de menos. Sí, sí, realmente se acabó. También quería comentar, desde nuestra experiencia, nosotros fuimos con paraguas, chubasqueros, protector solar... Protector solar. En efecto. A Bélgica. A Bélgica y a una grada cubierta. Olvidaos. Con una gorra y afterbite, porque mira, avispas había a cientos de millones. Sí, vamos a una por cabeza. De hecho, a mí la que me tocó me picó, o sea, sí, sin problema. Le picó levemente, pretendía que le anduviese ahí en la nuca y le chupase la sangre, pero dije, no, tío, que no te ha picado. Pero bueno, son avispas de sangre fría, no es como sí. La española, es una avispa, digamos, un poco mediterránea. Mediterránea. También nos llamó la atención la falta de promoción de la carrera, ¿verdad, Alberto? Sí, la verdad es que en los pueblos aledaños, tanto en Malmedí como Estabelot, Spa y los demás, no se sentía demasiado la carrera, sobre todo por parte de la gente del pueblo. Es la historia. No hay esa unión. O a lo mejor es la historia, que me refiero, no hace falta ya promocionarla a nivel ni local ni internacional, no, porque estamos hablando de Spa. Bueno, sabéis que yo tengo un conocido, un amigo, una amistad, que tiene una casa familiar pegada al circuito, y la gente de los pueblos de allí realmente, digamos que ellos lo sufren. Según sí, lo claro, que comentan ellos. Él me la ofrece, encantado, y de hecho algún día espero poder ir a verlo, porque tienen unas, digamos, unos accesos privilegiados para las residentes, o sea, ellos no pagan nada y estaría viviendo, como quien dice, dentro del circuito. Ahora, para ellos es un sufrimiento tener el circuito allí todo el año. Sí, pero llama la atención, porque tú vas a cualquier sitio y te encuentras, vas al pueblo, ¿sabes? Te encuentras en los pueblos llenos de banderas, de todo lleno de motivos... Florales. Por lo menos durante ese fin de semana. Pero ahí el Museo de Spa no estaba ni señalizado. O sea, dimos una vuelta de 20 kilómetros para encontrarlo. Estaba en el puto pueblo, en el centro del pueblo. Sí, bueno, quizás está tan dentro de la memoria colectiva de los que seguimos. Por eso te digo, es el peso de la historia. Promoción, en realidad. Es el peso de la historia. Sí, pero es la Bélgica profunda, ¿eh? O sea, esto, sí, también. Ya, pero es que, bueno, vamos a ver. España y Portugal somos distintos. O sea, no sé cómo decirte. A lo mejor lo que vosotros estáis señalando es ni más ni menos, pues eso, la diferencia, digamos, cultural que hay entre estos pueblos, o sea, los belgas o esta gente por ahí, Holanda, Inglaterra, Alemania, quien sea. No, que, mira, que nosotros somos más africanos. Yo estuve en Hockenheim y aquello olía a carreras. A eso me refiero, que huela. Ah, habláis más de eso, de un feeling, digamos, por el motor. Sí, es rarísimo. En cualquier otro país, el antiguo circuito estaría señalizado, la carretera de Stavelot a Malmedy era, sí, de Stavelot a Malmedy. Siempre teníamos dudas si estábamos sobre la propia carretera antigua o el circuito antiguo En eso tenéis razón, ya desde luego si vivo allí, va, pues en mi carnet de identidad pone SPA con letras góticas, chaval, hostia, ya te digo. Pero bueno, ellos sabrán. Sí, pero vamos, yo desde luego no he notado ese ansia que podríamos tener nosotros teniendo semejante joya pegada al muro de nuestra casa, y no yo no la percibo, por lo menos en esta familia, desde luego, o sea, incluso como que lo sufrían. Sí, no, la sensación es que toda la población la sufre, en vez de estar orgulloso de ellos, en fin. Y ambiente que en el circuito, tanto en entrenos como en carrera, la gente de otros países, de tales, apasionada, ¿no? Sí, vosotros más. Alemanes, ingleses, pocos españoles vimos, ¿no? Sí, pocos españoles, pero poca pasión, todo bastante europeizado. Imagino que vosotros haríais algo, bueno, ¿no? salvo las ¿No carreras? Te levantaste ante el paso del cabalino, José. No, me levanté ante el paso de Hamilton. ¡Joder! Y le mostré la bandera, orgulloso. ¿Qué tipo? Sí, creo que llevabas una bandera un tanto curiosa, ¿no?, al circuito. Sí, una bandera que estaba pensando sortearla, pero se la voy a regalar a un buen amigo. ¿Produjo algún comentario? No, ninguno. En absoluto. Ni se veía. No os dijeron nada. Ninguno. Ni se veía. Yo comentar... Ni siquiera demasiadas miradas tampoco. No. A propósito de las aficiones, comentar una cosa que me llamó la atención y fue que dentro de la afición inglesa parecía haber mucho más apoyo a Jenson Button que a Lewis Hamilton. Es más guapo. No, yo creo que es más blanco. O sea, quiero decir... Sí, bueno, pero el Reino Unido, la homosexualidad y la tez blanca, vamos, a la par, José. Yo creo que hay menos bocazas. Claro, Button cae mejor, ese es el tema. Sí, a Nirajuanco, desde luego, repito. A Nirajuanco, que por cierto, a ver cómo coño metía el culo dentro de esas butacas tan estrechas que nos tocaron. Porque vamos... ¿No visteis a ninguno de los dos ínclitos? Sí, hombre, sí. En absoluto, no vinieron a por nosotros y nosotros no fuimos a por ellos. Ese era el pacto. Perdona, yo tuve el gran placer en Montmeló, después del cabreo que me cogí con los organizadores por tenernos al sol para retirar las entradas por internet. Yo, la verdad, ya entraba caliente al circuito y en la visita a boxes me encuentro a Lobato rodeado cual estrella de Fórmula 1 pidiéndole autógrafos la gente. Lo llamé en la distancia, giró su pelada cabeza y le pude decir: eres más feo que en la tele, cabrón, Forza Ferrari. A todo esto, Alonso corría con Renault, por supuesto. Claro, si no, ahora mismo serías de McLaren, vamos. Apuesto. Bueno, vi vaciarse Montmeló cuando Alonso se retiró. Sí. Vaciarse Montmeló, yo no me lo podía creer. La gente cruza un país para que en cuanto solo se levantaban cuando aparecía Fernando Alonso. No veían ni la frenada del fondo, solo estaban pendientes de que pasara Fernando Alonso. Y cuando se retiró, se vació media pelús. Yo no me lo podía creer. Somos así, ¿qué le vamos a hacer? Y tu ojo... Tu entrada, la primera vez que escuchas un Fórmula 1, porque yo recuerdo lo que a mí me sucedió en mi interior, o sea, ¿qué te pasó? Es emocionante, la verdad es que es emocionante, pero... Esperaba un poco más, incluso la salida me decepcionó, a pesar que debíamos estar en torno a unos 600 metros, más o menos, en línea recta de la salida, y esperaba un bramido bastante más ruido, claro. Ofuscado. Sí, no sonó mucho la salida. No, porque estábamos tapados por todo el edificio del... Sí, por toda la zona de boxes. De boxes, y entonces no sonó mucho. Ajá. Llama la atención cómo suena el Renault, ¿no? Pero no por porque suena distinto. Distinto a cacharro, pero vamos, si lo comparas con un V10, vamos, y con un V12 ya, ¿para qué decir? Recuerdo cuando me decíais que están dando la vuelta de calentamiento, y yo, no puede ser, que es que, claro, realmente el sonido ha cambiado, vamos, yo... La verdad, o sea, siguen haciendo un ruido que desde luego no es un motor normal, te das cuenta que es una brutada, pero perdieron ese... Perdieron punch. Yo estuve 3 días sordo, o sea, la primera vez que los vi, o sea, yo estuve 3 días sordo. No, de hecho, a mí me quedó el oído derecho jodido por la primera carrera a la que fui, no llevé tapones y en entrenamientos no tuve problemas, pero cuando pasaron todos los coches juntos, la hostia que me metió en el tímpano derecho me lo dejó. Allá. Y durante la carrera en sí, porque yo me acuerdo de claro de que en Estoril era un auténtico desmadre, allí para enterarte era más bien especular con los colegas, a ver por qué falta este, por qué el otro ha pasado. Pedro Mato se ha retirado, Pedro Mato. Allí en Spa pudisteis seguir bien la carrera durante el desarrollo. Yo me acuerdo de la primera en Estoril que el tío no hacía decir más que bandera preta para Mansell, y nosotros decíamos, ¿qué coño es bandera preta? Sí. Hasta que vimos que se tenía que retirar, claro, entonces comprendí. Pero aquí estábamos sentados en la grada y tenemos una pantalla delante por donde podíamos seguir. Llevábamos prismáticos también, entonces podíamos seguir bastante. ¿Sale Lobato en esa pantalla? Sí, sí, salió todo el rato, vamos. ¿Sí? Sí, yo veía, no sé si era Lobato o era una nube. Yo la verdad es que te firmaría ahora mismo por ver la carrera como la vi este fin de semana. Ha sido una experiencia absolutamente inenarrable. O sea, la posibilidad de ver una carrera subido encima de mi asiento, con unos prismáticos viendo la televisión, al mismo tiempo que veía a los coches pasando por delante mía, era una auténtica pasada. O sea, yo ahora mismo firmo con ser millonario. Sí, no, está claro. Y es que el domingo por la mañana me sitúo en posición de carrera allí. Sí. No, los medios técnicos que se disponen ahora, yo realmente, Montmeló, que siempre dicen que es el circuito mejor organizado, la carrera más, realmente tienes pantallas gigantes, que estás siguiéndolo como en casa, la tienes delante de las narices, te puedes situar, tienes toda la pelus conectada del circuito para poder caminar de una zona a otra, o sea, puedes estar viendo la carrera en muchísimos sitios distintos, y las carreras de Portugal era ver lo que te pasaba por delante, porque el único comentario era para vais para el sol, gorras para Vasca. Sí, sí, ahora tienes la posibilidad de alquilarte la televisión de Kangaroo, que ya no se llama Kangaroo, no me acuerdo cómo se llama, pero te puedes llevar tu propio equipo portátil, sí, sí, y sí, seguir la carrera por televisión. Creo que era el antiguo Kangaroo TV. Sí. ¿Y qué? ¿Y la carrera en sí? La carrera en sí, emocionante las 18 primeras vueltas, y luego nos agarramos ahí a la posibilidad de que una vez Hamilton fuera, yo pasé por 3 fases. Primero era de Hamilton, luego de Alonso y luego de Button. Pero, y ya veis cómo acabaron los tres. Analizar, yo que sé, la actuación de... Porque hay cosas muy curiosas que analizar, ¿eh? O sea, ir analizando un poco piloto por piloto. O sea, piloto por piloto, dentro de lo que se puede considerar piloto. O sea, yo ya la cual trapada paso. Hablemos de piloto a piloto, de los que realmente tal. O sea, vamos a ver, Hamilton. Así me gusta, Jata, que tomes tú las riendas del programa. Lo siento, vos. No volverá a ocurrir. Vamos, sí, vamos. Lo dudo. Vamos a analizar la carrera. Como tú dices, ya que has soltado la liebre, pues mira, vamos ahí. ¿Por qué no? Venga. A ver, Hamilton, entonces. Hamilton, la madre que lo parió. Qué hijo de puta. Me he jodido la mano de la hostia que le metí a la grada, ¿sabes? De la mala hostia al verlo. Se pasó de arrogante. No sé cómo pensó que Kobayashi no le iba a intentar meter el coche. Vamos, es que es algo lógico. Son pilotos y sabe que le van a intentar meter el coche. Se pasó de listo y se hostió, así de claro. Pero es curioso, ¿no?, lo que le ha pasado este año. A mí por lo menos me lo resulta. Que no tiene un coche competitivo, bueno, en estos momentos tiene un coche competitivo, creo yo. Desde luego no para enfrentarse a los Red Bull, con todas las armas. Pero es muy curioso lo que le ha pasado al como piloto, ¿no? O sea, sigue siendo el Hamilton de siempre... Pero es un Hamilton con muchísimos errores este año. Yo creo que es más de lo mismo, de lo que estábamos. Pero ¿por qué hierra tanto? ¿Por qué comete tantos errores este año? Pues porque no se centra, porque va por todas, porque no sabe medir. Es una combinación más bien de su hiperagresividad en la conducción. Eso siempre lo fue. Él ve el hueco, cierra el hueco, o sea, esa es su manera de conducir. Y aparte luego... está cometiendo errores, ¿eh? Porque en este mismo fin de semana estuvo en todos los araos. Sí, porque lo que tuvo en entrenamientos, o sea, es para matarlos a los dos. Yo creo que el Hamilton tiene un problema que, por suerte, su padre desapareció de nuestras vidas, pero creo que está un poco descentrado en su vida personal. Y lo dije el otro día en la tertulia en la que me invitaron amablemente, en Keep Pushing, que parece que lo están convenciendo de que es el hermano negro. No sé, algo... Sí, que algo... hay algo más que pilotaje, simplemente. Sí, sí, que la... haya por detrás. Su vida pero personal. Yo creo que él es un tío, o sea, a mí por lo menos para conducir como conduce, aparte de pelotas, o sea, lo que le reconozco es que es un tío súper inteligente. O sea, a veces. Hombre, sé que las personas... No, no lo creo, no. No es tanto... No me parece un tipo inteligente. No tanto como Alonso, ni muchísimo menos, vamos, ni como Vettel, ¿eh? Pero mucho más agresivo, que es lo que le salva. Hombre... No sé, pero a mí me resulta muy curioso, porque yo todo esto que estamos comentando, yo a Hamilton siempre lo había visto así, o sea, siempre me pareció un piloto agresivo, siempre me ha parecido un piloto que efectivamente se mete en todos los saraos, que es un tío que tiene pelotas, porque para conducir así tienes que tenerla, así que tiene una personalidad pues muy de Hamilton y es el muy así, pero este año comete muchísimos errores, o sea, ya no es que se meta en saraos, sino que se mete en saraos y sale perjudicado, o sea... Pero yo creo que ahí tiene algo de razón José, en el sentido de que, aparte de eso, en el deporte de hoy en día se cuida muchísimo, o sea, digamos, ese asesoramiento por fuera, incluso a nivel de psicólogos deportivos, de todos, o sea, viven realmente en un mundo que la presión que tienen ahora externa al pilotaje es grandísima y a veces lo que no saben manejar es eso. Y entonces, si llegas descentrado a un deporte como la Fórmula 1, el mínimo descentre significa, pues eso, comer muros, armar fregados y no hay otra. Hay otra cosa que también le está afectando, creo, y es que está este año muy empeñado en buscarse otro coche. El otro día estuve hablando con Christian Horner, no sé si fue en Silverstone, creo, y eso también lo está descentrando un poco. Ve que cree que McLaren no le va a dar un coche ganador. De hecho, lo dijo esta semana, que McLaren, Red Bull lleva una progresión desde el año 2009 con el mejor coche, y el año que viene él cree que van a empezar los Red Bull delante. Entonces él se cree que es una cuestión de cuánto tiempo van a tardar ellos en reducir la ventaja con la que parta Red Bull. Y tienes ansiedad encima. Sí, está buscando equipo, está ofreciéndose por todos lados, es que no se está un poco descentrado. Hombre, yo desde luego espero que no se termine como piloto, porque... Esperemos. No como piloto, o sea, yo creo que como piloto no se va a terminar, pero que no se termine como un candidato a ganar un título mundialista, que no le pase como a Montoya, por ejemplo. Efectivamente, o sea... No, claro. Porque yo a Montoya lo vi campeón del mundo, yo pensé que iba a ser un piloto campeón del mundo, Montoya, os lo juro. Y, hostia, o sea, por eso digo que no se nos vaya como candidato, ¿no? No, desde luego yo lo que le desearía para él sería la constancia de Alonso, por ejemplo, en esos resultados que pueden ser unas veces medio, pero él siempre es constante con su línea de actuación. Y Hamilton quizás escucha demasiadas voces por fuera encumbrándolo en el sentido de que es para mí, o sea, es el mejor piloto en muchas facetas actualmente. Pero globalmente no es el mejor. No, globalmente ahora mismo es Vettel o Alonso. O sea, yo no sabría decir cuál. Creo que Vettel tiene mejor coche, pero Alonso... Si Hamilton tuviese lo que tú dices, sería la rehostia. Sería como Jim Clark o algo... O hasta qué punto, a lo mejor, ese tipo de convertirse en un chico con cabeza le haga perder, a lo mejor, la agresividad. Chispa. Nunca se sabe. Está claro que es ahora un mismo binomio raro. Alonso es mejor piloto de largo que la mayoría. Lo siento mucho, pero para mí lo está demostrando. O sea, es el mejor luchador. Está haciendo siempre el máximo de lo que se puede hacer. Yo digo eso de Alonso. O sea, vamos a ver, yo no sé si es porque, claro, como es español, aquí somos más papistas que el Papa y yo, pues, me considero el primero de ellos. Alonso es el mejor piloto luchador. Yo tengo el otro día tuve una sensación durante la carrera, nunca tuve la sensación de que Alonso fuese a ganar. Aunque una vez retirado Hamilton me agarré a él como una ladilla. Pero nunca tuve la sensación de que Alonso fuese capaz de ganar esa carrera. Y sin embargo sí la tuve con Hamilton. De hecho, los McLaren deberían haber ganado esta carrera. Button no la ganó por el cambio de alerón en la primera vuelta. Pues a mí me olía claramente a Montmeló, a cantos de sirena, de... un comienzo fulgurante y terminar para atrás, sí. Pero no había sensación de que Alonso pudiera ganar esa carrera, porque realmente Alonso no podía ganar esa carrera. No, hombre, no, o sea, eso está claro. O sea, no fue ni táctica equivocada, ni equivocar la táctica, como comentaban los listos que hay por ahí, por el mundo, pero lo que está claro... La táctica no fue equivocada, la táctica fue a remolque de Red Bull. O sea, es que solamente se puede competir con Red Bull hoy por hoy a remolque, digamos, para no quedar, no doblado, pero, o sea, humillado. Sí, en ridículo, sí. Sí. No, yo creo que fue es la típica carrera que sí que a toro pasado, en esta sí que es fácil decir, pues se pudo haber hecho esto o lo otro, no es un error clamoroso de estrategia. No, intentaron hacer otra cosa. Consideraron en ese momento, o sea, pudieron estar más acertados o menos, pero no es un error clamoroso. El fin de semana nos dejó claro, Alberto y a mí, una cosa, y es que con el tiempo cambiante como el de Spa, es imposible, es facilísimo equivocarse. Sí, bueno, eso también es cierto. Es que es algo, es sorprendente. O sea, está de repente rarísimo. Soleado, se pone a llover. Estábamos, en nuestra grada no llovía, y enfrente en boxes estaba cayendo la mundial, ¿sabes? O sea, dices, joder, es que es dificilísimo, ¿sabes? Lo que pasa es que siempre se equivoca el mismo, que es Domenicali, Ferrari, ¿no? Bueno. Pero bueno. Yo creo que no es que se hayan equivocado. Aquí hay una cuestión, es obviamente que los equipos llegan al domingo sin saber ni siquiera cómo funcionan los neumáticos. Y bueno, también hay una cuestión interesante de analizar, a lo mejor, que es ver qué pasó con el tema del blistering y algunos equipos. Y eso daría que hablar un poco. ¿Hasta qué punto Red Bull no, digamos, arriesgó un poco de más este fin de semana? Al no salir de boxes. Yo sigo diciendo que... Puede ser. Que Newey estaba exagerando. O sea, que si hubiese el peligro que ellos decían, hubiesen salido de boxes. Pero bueno, sí, porque otros equipos estuvieron rodando con esos neumáticos así. El problema es Sí, pero el problema fue que Red Bull se pasó con las convergencias. ¿Sabes? Sí, las famosas convergencias con los trozos de chapa en Nos pista. Nos lo explicó Lobato por aquí. Sí, vaya. Pero de todas maneras, sobrado. Yo, por ejemplo, basándome en Ferrari, que, joder, siempre me voy hacia ellos... Me refiero que el tema de los neumáticos es complicado para todos, pero desde luego Ferrari es increíble lo de este año. O sea, yo realmente flipo. No le funcionan los neumáticos nunca. Hay una teoría... En ningún lado. No, que si necesitas mejor, más vueltas, teoría, que si necesitas menos. Favorecería. Que si llueve, que si hace calor, que si la pista... Es increíble, joder. O sea, ahora hay una teoría que dice... Jugamos que, al despiste, a lo mejor. Que cuidado. Claro, para el año que viene. El equipo Ferrari ha cambiado la inclinación del coche para ganar más agarre, como va el Red Bull, va más inclinado adelante, y que ahora le cuesta todavía más calentar los neumáticos traseros. No sé si lo sé, pero es un tema muy... No preocupante, o sea, me refiero, porque preocupante ya este año... Lo que está claro es que no hay manera, o sea, no hay manera de hacer funcionar esos neumáticos y punto. O sea, el Ferrari tiene un problema de construcción, algo bastante grave además. La pregunta es, ¿cuánto cobra Newey? La pregunta es, ¿se mueve Newey por dinero? No. No creo que sea el dinero el lo que lo mueva él. No. Dame un poco de chance, por Dios. Si no, que es que el tema es tener ese... Pero vamos a ver. En esta Fórmula 1... Ferrari le estuvo ganando a Newey durante años, tío. ¿Sabes? Ya, pero también es lo que dice Quiño. La Fórmula 1, desde luego, actual, va mucho hacia él, ¿eh? Sí, está decantada. Sabemos que cuando una fórmula funciona, no lo hace un año. Por lo general lo hace dos y tres y cuatro. Claro, ya lleva tres ya, tío. El 2009 por el doble difusor, que si no, vamos, arrasaban también. Pero sí. Pero vamos, ya te digo que Ferrari le ganó a Newey. Vamos a... Seguimos con los pilotos. Analizamos ya Hamilton. Un poco Alonso. Vamos con Massa. Massa. No, yo por eso decía que pasaba de los Waltrapas. O sea, vamos a ver, yo... Va a hablar la voz de la experiencia. Vamos a ver, yo desde luego con Massa alucino. O sea, no puedo decir otra cosa. Yo alucino con Ferrari que le hayan renovado para el 2012. Es que, coño. Eso es lo que no se entiende. Yo el otro día lo comentaba contigo, que decía, joder, pero vamos a ver, este tío... O sea... Algo tiene que tener. Si Alonso no gana Massa, vamos. Pero es que algo tiene que tener. O sea, es incomprensible que un equipo como Ferrari, que en teoría quiere ser campeón del mundo, y para ser campeón del mundo necesitas un piloto puntero como es Alonso, pero necesitas un buen escudero. Y es que Massa ni tan siquiera es buen escudero, bajo mi punto de vista. Con lo cual, yo pregunto eso. ¿Qué ven en Ferrari? No es Massa. Yo creo que no es Massa en el que ven algo, sino en su padre, que es tan entrañable. Por eso lo digo. Y yo qué sé, que no claro, es que realmente pilotos que comentar. Hombre, Button. A mí me gustaría hablar sobre Massa, que me parece un piloto correoso. Sobre todo con Alonso. Con Alonso, claro. Sí. No hay manera. Sí, pero con Alonso es correoso, efectivamente. Es un chulo, un arrogante. En fin, vamos a pasar de Massa, vamos a hablar de Button. Sí, Button. Button debería fue un campeón. Button debería haber ganado la carrera. y no la ganó, pero bueno, se hizo una remontada. Pero es otro piloto rarísimo. A mí me deja frío también, tío. Yo alucino. Hay días como en Canadá que el tío lo ves al ataque y otros que lo ves que sí, que hace buenos resultados, gana carreras, pero dices, coño, pero... Pero es que cuando conduce realmente, vamos, cuando conduce, no, cuando huele piloto... A veces él huele a sangre y... Cuando pilota, yo sigo pensando que en Canadá, cuando la carrera estuvo pa' pilotos, él no estaba por ningún lado. O sea, él sabe, digamos, sacar partido. Gestionar. Ve muy bien las carreras complicadas. No sé, será algo de eso. Porque, desde luego, o sea, a mí como piloto no me llega. Pero, no, pero yo... O sea, no sé, es un tío que pienso que, joder, yo pensé que había ganado un campeonato del mundo por coche y suerte. Y no sé... Este año lo estoy descubriendo como... Y el año pasado también, no nos olvidemos. Pero está como luchador ahora. Muy sorprendido su rendimiento. Se lo cree, yo creo que se cree campeón, ¿eh? Es que está ahí, además. Y ahí lo está, con sus victorias. Y ¡hombre! Más victorias que Hamilton, y yo no sé si más puntos que Hamilton. Sí, pero... Creo que sí, que tiene un par de puntos más. A mí el Mundial de Baton me suena como el de Hayden, no sé cómo decir. Son pilotos que yo no le voy a discutir que son campeones mundiales y después de 19 carreras ahí no hay ni trampa ni cartón. Gana el mejor. Me acabo de lanzar el micro a 100 metros de distancia, pero bueno, ya está recuperado. Eres muy vehemente hablando. Exacto. Pero vamos, no me llena. No, no es un piloto que llene. Vamos a hablar ahora un poco de los Red Bull. Vettel, Webber. Webber, por favor, qué salida, una vez más. Yo quiero decir una cosa, sí, una cosa de Webber. Porque siempre se habla de que Webber se tiene que bajar los pantalones. De hecho, cuando salió el safety, le abrió la puerta a su compañero. Pero es que el problema de Webber es que se mete él mismo en esas posiciones en las que tiene que... Se sitúa en inferioridad de condiciones respecto a su compañero y a partir de ahí... Son pilotos fallones, o sea, yo no le voy a discutir su capacidad. Webber incluso ha arrodillado frente al equipo, o sea, en el sentido de saber perfectamente cuál es su rol. Sí, ahora mismo sí. Pero si su desempeño en carrera es perfecto, lo que pasa es que las salidas le matan. Está haciendo todo lo que tiene que hacer en calificación, más o menos, para estar en una buena posición y luego la caga. ¿Y no crees que él sabe de sobra que el equipo prefiere que salga así? Pero no es que el equipo lo prefiera. Vamos a ver, él hace que el equipo tenga que actuar de la manera que actúa con él. No, claro, porque joder, tiene que gane, líder, o sea, que gane lo que estamos diciendo, que no cometa, yo no le voy a discutir su capacidad de pilotaje, pero lo que sí veo claramente también es que comete muchísimos errores y no es un piloto para nada constante y tiene unos bajones tremendos, no sé si mentales o en el culo, no tengo ni idea. Ahora, sé que no es un tío que sea campeón del mundo, por capacidad yo creo que podría serlo, ¿eh? Ahora, otro que pasará a la historia, uno más, o sea, lo tengo claro. No, sí que se descentra con facilidad también, desde luego. Su compañero Vettel, en esta carrera, vamos, perfecto el tío. Es que Vettel es eso. Vettel se sabe campeón y se siente campeón. O sea, yo creo que hay pilotos que tienes que sentirte campeón, no solamente tener capacidad para serlo. Y Vettel es un tío... que está ahí, o sea... Vettel se estaba guardando 2 segundos por vuelta. Yo creo que es el mayor rival que tiene Alonso, para posibles mundiales. Se estuvo creo paseando, que es el gran rival de Alonso para posibles mundiales, porque me parece, en su mentalidad o en su forma de enfocar las carreras, me parece muy similar a Alonso. O sea, es un tío que comete muy poquitos fallos, siempre está ahí. No sé cómo decirte, o sea, por supuesto que tiene un coche últimamente. Es un tío que el equipo puede contar con él para, ahí está, para tácticas como la del otro y día. Y no me parece temprano... tampoco que sea, ¿no? Joder, nada arrogante ni extravagante, ni, o sea, me parece un tío que debe ser un currante, joder. Normal, un tío normal, sí. Sí, aunque a mí me deja frío. Bueno, sí. Esos son gestos, ¿eh? Que las orejitas de Alonso, sí, cuidado. Sí, también. Eso por no hablar de Lorenzo y sus payasadas. Ya hemos hablado de Red Bull, Ferrari, McLaren, siguiente equipo, Mercedes. Yo quiero decir que sigo pensando que Mercedes siempre se guarda la táctica buena para el amigo Michael. O sea, es que es... ¿También crees tú que le deben algo? Le deben algo, sí. No sé, sí. La carrera estaba de cumple. Así que yo creo que después de la largada en última posición... Vamos, se comenta... Era su carrera. Se comentó en televisión, se comentó... que, de hecho, rebasó a Rosberg por órdenes de equipo. Bueno, vete tú a saber. Bueno, a Rosberg le dijeron que tenía que ahorrar combustible. Entonces, a lo mejor eso... Sí, pero en el momento justo en que lo dijeron, la verdad es que sonó como raro. A... you know he's faster than you. Sí, más o menos lo mismo. El caso es que no hay que quitarle mérito a la carrera de Michael, aunque le haya ayudado el safety la car. La mayor remontada de su vida. Sí. Al loro. Interesante. Oye, es una estadística más, este tío. Sí, bueno, cumple muy, estadísticas. Muy favorecido por lo que sea, ujo, por lo que sea. Por lo que sea, pero ¿cuántos puestos remontó? Hasta los dioses querían que Michael marchara con algo, con una medallita, un pues algo. Claro. O sea, esta carrera era suya, joder. En la curva 1 adelantó a 5 pilotos, tío. Cinco. No, ya, por eso te digo. Que y Mercedes. Ahí me va. Otro que le da el micrófono. A mí me da la hostia de... Me da mucha pena de Mercedes. O sea, creo que ya lo habíamos hablado en programas anteriores. Y realmente me da pena porque es un equipo que, joder, es la historia... Es historia viva de la Fórmula 1. Y verlo así como equipo, desde luego me da pena. Yo sigo confiando en que tendrán que dar un salto. Con los dos pilotos que tienen, no creo que va a llegar hasta arriba del todo, pero tendrán que estar más cerca. Yo no lo esperaría. Yo no lo esperaría este año. Ese cambio, porque el que este viene. Año, obviamente, para Mercedes es un dejarse. Y el que viene, ¿qué tiene? Renovados a los dos, ¿no? Sí, se supone. Yo creo que, no sé. Bueno, de los equipos punteros, ahora pasamos a Williams. Ah, no, que Williams no es un equipo puntero. José, hemos dicho que de igual trapas. Otro que da pena, joder, es que es increíble. Con Williams estamos como todos los años. No, a ver, ahora el año que viene con los motores Renault y tal, a ver si el año que viene vuelven y esperemos. Yo deseo que vuelvan, la verdad. Sí. Esperemos que los nombres empujen, pero no sé hasta qué punto. Yo desde luego estuve viendo precisamente para el programa carreras antiguas. Sí, vamos a dejar la carrera de este año, vamos a comentar algo. De carreras así antiguas que de Williams precisamente con Mansell y con Patrese en Spa. Que vamos, o sea, ¿qué es eso? Que los ves ahora y es increíble que puedas llegar a un equipo de esa categoría que pueda llegar a arrastrarse por los circuitos. O sea, es pero algo. Ferrari lo ha hecho, pero Ferrari es un caso aparte. Ferrari somos como somos y punto. O sea, hay veces que se hace bien y hay otras veces pues, que no se hace tan bien. O sea, la perfección es imposible. Pero, o sea, Williams da pena. Y no vamos a hablar de nuestro querido Jaime, en ese medio montonera. Hombre, Jaime, sí, cierto. Estamos hablando cierto, ahora de equipos, cierto. Nos vamos a dejar sin cierto. Comentar. Cierto, lo que le hizo Bruno Senna a Alguer Suárez es para matarlo. O sea, es de un auténtico anormal, vamos, no se me ocurre otra forma de decirlo. No, por eso, es que este fin de semana no pinchó, se centró en conducir. No pinchó discos, quiere decir. Claro, exactamente, no pinchó de noche. Sí, es... Fue una putada, pero bueno, lo que tú habías comentado es, creo que incluso dentro del circuito lo llegasteis a comentar pero, entre los dos. José, en sí, efecto, dice que Senna de estos la va a cagar. Claro. Senna la va pero a cagar. ¿Tú crees que realmente van a estar a partir de ahora en ese nivel? No. O sea, que han dado ese salto. No. No, la calificación de Spa fue una lotería. Una lotería, bueno, si te digo la verdad, nosotros ni nos enteramos de lo no, que pasó. Sí, no, Alguersuari decía que él quería creer que iba a seguir estando sexto en próximas carreras. En Monza puede ser, porque han cambiado los alerones y tal, nuevo DRS, y en Monza a lo mejor lo consiguen. A partir de ella se verá. Pero te decía de la calificación que no nos enteramos de que Baton no había pasado a Q3 hasta que acabó Q3. Y no lo vimos. O sea, ¿por? Porque fue un auténtico caos, tío. Ah, bueno, claro. No, sí, es que se iban se iban marcando vuelta rápida conforme iba saliendo. Teniendo la Kangaroo no te enterarías de nada. Teniendo la Kangaroo sí, porque ves los resultados, pero no, claro, los ponen en la pantalla. Estaba los, muy loco. Estás a muchas cosas y no, es que vamos, ni nos sí, no, es lo que comentabais antes, es que la climatología ahí es eso, o sea, es la lotería y punto. Pero bueno, de todas maneras, Alguersuari, hombre, tiene su lucha personal con Buemi. No sé si, creo que sí, que lo va, que sigue delante, ¿no? Yo voy a hacer una apuesta para Monza. Sí, quedaron los dos fuera. Voy a decir que va a ganar Buemi. Buemi en Monza. Yo sí. Te digo una cosa, los Red Bull petan. Petan. Ahora, claro, no sé cómo decirte. No sé si petarán lo suficiente para secundar tu apuesta, pero bueno, oye, puede ser. Yo llevo toda la semana en la Play en Monza y he conseguido hacer un séptimo con Alonso, con lo cual... No auguro nada bueno, en fin. Uy, qué chungo. Lo que decía antes, vamos a dejar un poco de la carrera de este año, que poco más hay que comentar, ya ha llovido desde entonces, y vamos a hablar un poco de la historia que esta semana Jata ha estado estudiando profundamente. Bueno. La historia del circuito Spa. Ujo y yo fuimos al Museo de Spa y vimos una maqueta de los valles, las montañas, y marcado el antiguo circuito y el nuevo. Y nos dimos cuenta de una cosa, de que antes Auguste era una horquilla, y aún está allí la horquilla. Sí. De hecho, tenemos fotos. Sí, en efecto, era una horquilla interesante. Peculiar, sí. Luego estaba la, el, la chicane Masta, que Jata la ha estudiado bien. Cuéntanos sobre la chicane de Masta. Que la he estudiado bien, no sé nada de la chicane de Masta. ¿Cómo que no? Si has estado toda la semana dándome la brasa, que es la chicane más rápida. Claro, no, no, digo que sí, efectivamente, estuve viendo así tal y parece ser que hubo gente que tuvo una gran suerte y pudo ver una chicane que se llamaba Masta, en Spa, que terminó en los años 70 y se pasaba a 300 kilómetros por hora. No, 300 no, 300 es bastante mal. 330. Lo que pasa es que, claro, yo en los años 70, sí, supongo que sí, ¿no? Que cogerían 330 los coches. Ah, me digo yo. Sí, y poco más. O sea, no sé nada más de la chicane de Masta, así que ahora no existe. No podemos, no podemos disfrutar de ella. Es lo único que sé. Hombre, sé que decían que realmente Ogus a su lado es un juego de niños, o sea que allí realmente era donde te jugabas las pelotas en el circuito. Creo que era una locura pasar por allí. Pero puede ser que Ogus fuera un juego de niños cuando era la horquilla, porque vamos, antes Ogus no era un juego de niños, ¿eh? Nos lo recuerda Jacques Villeneuve y su famoso accidente, ¿no? Que también te has estudiado. Sí, eso sí que lo sé. Estoy sorprendido de ver a mi hermano, os lo juro, con un papel que le habrá invertido 2 minutos y medio en su elaboración. Pues sí, hombre, sé que soy algo de Villeneuve, sé que en el 99, yo que lo vi, lo que pasa es que no me acuerdo, también, claro, cosas que la mente no... sé que es Ostión Orrus, precisamente, y que cuando se dio el golpe dijo una frase que desde luego lo significa todo sobre esa curva. Y sobre él. Y sobre él. Sí, más sobre él. Dijo, ha sido el mejor accidente de mi vida. O sea, algo que mola, ¿no? Y eso después de haber tenido aquel accidente con Australia, ¿os acordáis cuando estábamos viendo el Gran Premio de Australia? Cuando murió el comisario. El comisario, es verdad. Que aquella fue brutal. Aquello fue brutal. Por eso me gustó la NASCAR luego. Sí. Sí. Aunque bueno, lo más bonito que he visto en de las carreras que he visualizado así de Spa antiguas fue la del año 89. Y la lucha entre Mansell y Prost. Ajá. Que fue impresionante, o sea, si podéis verla, desde luego verla, porque las 12 últimas vueltas con Mansell pegado al culo de Prost intentándolo absolutamente todo para pasarlo, son desde luego antológicas y marcan mucho lo que era este circuito y lo que era la Fórmula 1. 89 era Mansell en Ferrari y Prost en McLaren. En McLaren, efectivamente, ajá. Sí. Y ver a Mansell en Ferrari, o sea, eso es... ¿Cómo se pilota ese coche en ese circuito? O sea, tremendo. Me hace sentirte orgulloso, estoy seguro de ello. Orgullosísimo, ojo, orgullosísimo. Lo puedes tener claro, pero no es eso. O sea, es lo que hablamos siempre. Joder, si podéis ver cualquiera de esas carreras, porque yo he estado viendo bastantes, e incluso las carreras del año 64 y del año 54, con Jim Clark o con Fangio, la última carrera que hizo con Maserati. O sea, si podéis verlas, que no voy a decir la página porque es competencia, con lo cual buscarla es impresionante. F1archives.com. En esa página tenéis todas estas carreras y vais a flipar, o sea, a flipar, ¿eh? Nunca reveles tus fuentes. Nah, a mí mis fuentes son las que son. Hubo otra carrera mítica que fue la del año 98, con el accidente múltiple en la salida. 13 pilotos, efectivamente. 13 pilotos. Ver esa hostia también, si podéis. Ron Dennis llevándose las manos a la cabeza. Y luego esa carrera la iba a ganar Schumacher hasta que se encontró en su camino David Coulthard. Sí. Y la acabó ganando Damon Hill para Jordan. Sí. Doblete de Jordan. Por eso os decía que Spa es un circuito con una historia muy grande, muy amplia. Y aparte con una historia... Las hostias. Pero una historia de piloto. O sea, de por eso lo cuando antes decíais que no se huele la Fórmula 1. Es una cosa curiosa, porque yo desde luego lo llevaría tatuado, el nombre está, de Spa. Está claro que la historia de Spa se escribe con carreras como esta. El problema yo creo que más viene de cara al futuro. De cara al futuro y qué coño va a pasar con ese gran premio, si se va a alternar con el de Alemania... Porque el año que viene está insegura la cosa, ¿no? No, se habla de una alternancia con Paul Ricard en Francia. No se sabe. Sí, es que realmente un país como Francia... Sin carrera. Sin carrera es... Y España con... Sí, pero no con, no a costa de Spa, con, por favor. Con dos, con dos. No, ya, pero por ejemplo podrían suprimir Valencia y mandarla para Paul Ricard. O sea, efectivamente. Que hagan lo que quieran, pero es eso, o sea, efectivamente. Eso no está en nuestras manos y nos tragaremos lo que nos echen. Sí, eso es así, eso es así. En fin, ¿tenéis algo más que añadir? Porque si no, damos fin al programa Express, que tan Express no ha sido. ¿Algo más que añadir, Alberto, de tu experiencia? No, no. Si acaso, como resumen, recalcar una vez más que me lo he pasado como un enano, he visto la mejor carrera que podía haber visto y estoy deseando repetirlo, la verdad. Tendríais que ver los ojos y la cara que tiene en estos momentos. Sí, sí, es que es así de claro, no. Joder, o sea, una carrera de Fórmula 1, verla... Yo creo que cualquier carrera que veas de Fórmula 1 va a ser la mejor carrera que has visto en tu vida, o sea, es una sensación única... Valencia no creo. Valencia no creo, no. No sé, Valencia o lo que sea. Nosotros ya estamos planeando nuestra próxima escapada a alguna carrera para el año 2014, si no cae antes, iremos a Monza. A ver, V5 híbridos. Híbridos, sí. Bueno, coches eléctricos, oye, sin ruido. Se está... Gracias, malvado. Puede ser. Hay que escucharlo todo. Pero bueno, hay que empezar a planear ya la escapada a Monza y a ver si antes de ir a Monza conseguimos ir al festival de Goodwood. Que eso sería otro sueño cumplido. Mm-hmm. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Sueño, sí, caso. Muy bonito, bien, muy bonito. Hasta aquí hemos llegado, como decía. Gracias a los tres, sobre todo a Jata por haber hoy tomado las riendas del programa. Y por el estudio realizado, sí, sobre que no he podido comentar todo lo que tengo aquí, pero hay cosas, ¿eh? Podría deciros mucho, pero vamos. Tu profesionalidad me abruma. Gracias, José. Nos veremos. Gracias a nuestra sabia audiencia, ¿sí? Sí, evidentemente, a los tres que nos escuchan. Nos veremos, nos escucharemos en... ¿En qué estamos? En septiembre, en octubre, a principios de octubre, una vez más. Gracias a todos, chao. Chao, chao.